Gracias a todos por hacer posible esto. Gracias de verdad a todos los pibes, a todas las chicas, a toda la familia presente. Y continuamos con el show de la liga para todos. Para Lía, para mi tía, para mi hermano, mi hermana. Para mi señora también que anda por ahí, que no se apretá, pero bueno. Para mis cuñados también, ¿eh? ¿Se perdió? ¡Vamos! Un día más, un nuevo amanecer. Que te despierta si tú estás con él. Un día más que tiene que aguantar. Que te maltrate y te vuelva a esperar. Un día más se vuelva a repetir. Que solo lloras y no deja de sufrir. Un día más que vas a soportar. Tomando cosas para poder olvidar. ¿Y ustedes? No podrás olvidar a ese loco de verte de la noche encima de tu verte. ¡Sigue, sigue, sigue! Niña, busca otra solución. Ya deja el camino que te lleva a la prisión. Esa nube siempre llevará su sangre. Y aunque mate esa nube siempre llevará su sangre. ¡Oh! ¡Eh! ¡Con la palma! ¡Palma, salida! ¡Palma! ¡Palma, salida! ¡Y eso es pura cumbia! ¡Ahí va! ¡Palma, salida! ¡Palma, salida! ¡Que quiera que calma la liga! Niña, no podrás olvidar a ese loco de mente que en la noche se invade en tu mente. ¡Sigue, sigue, dice! Niña, busca otra solución. Ya deja el camino que te lleva a la visión. Siempre lleva, que vaya a cobarde, siempre llevará su sangre. ¡Canta! ¡Ey! Escucha, ¿eh?